sin esperanza, donde se hace difícil crecer, donde se hace difícil llegar al amanecer, en una tierra donde el pobre es débil, donde yo crecí, donde la tierra es fértil y por eso su esencia se fue lejos de aquí. Donde de niño crecí y donde pienso morir, donde busco el cambio aunque antes de partir lo decida otro por mí. Se cambian por destrucción y amargura. Allí donde ya mencioné, donde comencé a decidir, donde empecé a percibir que los aromas se van, que el tiempo transcurre y que yo sigo igual, que el cambio es necesario si es que quieres avanzar. Allí donde ya mencioné, comencé a averiguar que solo es esta guitarra que ya empieza a sollozar, la única que sabe que existe la libertad, la única que entiende lo que deseo expresar. Y ella es la única que piensa que estas letras dementes, que parecen locas y perdidas de estar, tienen algo bueno que comunicar. Donde la tierra es fértil, y por eso su esencia se fue lejos de allí, antes de que otro hombre la comience a destruir, porque esa esencia solo quiere vivir. Porque esa esencia es la única que solo quiere vivir, es la única que no quiere morir.